granaderos fueron a cruzar los Andes. Son amigos y argentinos, bien, bien. Los granaderos fueron a cruzar los Andes. Van unidos por el mismo bien, bien. Una luz mala, otra luz mala, veré.